la Alhambra y Sierra Nevada. En varias ocasiones le habían dicho: en Sierra Nevada se crían las flores más bonitas del mundo. Tú las has visto varias veces y te aseguro que son bellas. Y él lo compartió con su princesa, de la que estaba enamorado, y sin tardar ella le dijo: pues ¿sabes lo que me gustaría? ¿Qué te gustaría? Que un día fueras a esas sierras y me trajeras un gran ramo de esas flores tan bellas. Y, desde aquel día, no paraba de buscar la forma y el momento para ir a Sierra Nevada. Desde la Alhambra, donde vivía como príncipe y un poco dueño, cada mañana dedicaba un rato a observar las cumbres al fondo. Mas en invierno y primavera, que era cuando las nieves las cubrían, pero también en verano y otoño. Hasta que un día, cuando más blanca se veía Sierra Nevada porque era primero de enero, dijo a los que le rodeaban: quiero ir a Sierra Nevada. Y el jefe del grupo de su escolta le argumentó: señor, en esta época es cuando más nieve hay en esas montañas. Por eso el frío ahora es intenso y muchas cascadas están heladas. Las flores salen en primavera. Pero yo quiero ir ahora para ir conociendo aquello y tener las cosas preparadas para cuando llegue la época de las flores. Y su princesa también le dijo: sí, ve y luego me cuentas, porque si aquello es bonito y tú lo quieres, un día también subo contigo a Sierra Nevada. Y aunque en los palacios de la Alhambra se habló mucho de este proyecto del príncipe y la princesa, y aunque unos decían que sí y otros decían que no, llegó el día. En concreto el día 3 de enero, que amaneció todo azul, sin ninguna nube en el cielo, aunque frío a pesar del claro sol. En los palacios prepararon los caballos, solo tres, y en uno de ellos subió el príncipe. A primera hora de la mañana, con la intención de llegar a la sierra al mediodía y regresar por la tarde, siguiendo los caminos que desde la Alhambra van hasta las cumbres de Sierra Nevada, se pusieron en marcha. Y cuando al mediodía llegaron a un lugar de la sierra donde la nieve no era mucho, el príncipe dijo a los que les acompañaban: esperad aquí. Quiero seguir solo por los paisajes que ya estoy viendo. Regresaré dentro de unas horas y luego seguimos. Pero señor, el rey nos ha dado órdenes de acompañarlo en todo momento. No preocuparos, que seré prudente. Y le obedecieron. Espoleó a su caballo y siguiendo una sendilla se fue por la derecha de un claro arroyuelo. Caía desde todo lo alto, despeñándose blanco y espumoso, y por eso le llamó mucho la atención. Se preguntaba: ¿qué habrá detrás de aquellas rocas de donde el río parece venir? Me intriga mucho y por eso quiero verlo. Siguió espoleando a su caballo y, siguiendo el caminillo que lentamente remontaba trazando curvas, fue ascendiendo. Sin prisa ninguna, porque le fascinaba todo cuanto a su paso iba descubriendo. La blanca nieve, cubriendo laderas y crestas, los transparentes carámbanos colgando de las rocas, los hondos barrancos por donde los arroyuelos se despeñaban, los tajos rocosos por donde las manadas de machos monteses saltaban, los pinos, robles y castañares silenciosos cubriendo las laderas. Todo esto y la soledad y quietud del paisaje le impresionaba. Y por eso de vez en cuando se paraba a contemplar y se decía: todo lo que por aquí descubro es asombroso. Nunca en mi vida había imaginado que Sierra Nevada fuera tan bella. Tengo que traer a mi princesa para que disfrute de maravillas tan grandes. Coronó las rocas por donde se despeñaba el riachuelo y al asomar y descubrir, se quedó sin aliento. Ante él un amplio valle todo cubierto de nieve y atravesado en el centro por un claro hilo de agua. Se remansaba en una pequeña laguna, azul transparente y desde aquí rebosaba y caía por las rocas en forma de cascada. Durante mucho rato estuvo parado mirando y luego volvió a espolear a su caballo. Cruzó la corriente del riachuelo por encima de la laguna y se fue para el otro lado, buscando volver por la ladera opuesta que había remontado y lado izquierdo de la cascada. Por aquí encontró la senda y por eso se dispuso a bajar para ir al encuentro de los que le estaban esperando. Pero según comenzó a descender, siguiendo el caminillo, se asombraba más y más. Y lo que ahora le impresionaba era la hondura del barranco, las robustas siluetas de las rocas, las inclinadas laderas, los árboles clavados entre la nieve y las piedras y las cumbres por completo blancas. Pero aún más le parecían asombrosas las claras cascadas del riachuelo y el surco que, en todo lo hondo, el río grande trazaba. Por eso una vez y otra se paraba a mirar y en silencio se decía: nunca había imaginado que Sierra Nevada fuera tanto. Ni en sueño puede existir algo tan bello como esto. Llegó a lo hondo del barranco, se encontró con los que le acompañaban y esperaban, les pidió regresar a la Alhambra y se pusieron en camino. Llegaron a los palacios cuando la noche caía y lo primero que hizo fue buscar a su princesa. Nada más encontrarse, ésta le preguntó: ¿cómo es aquello? Y tardó un minuto en responder. Luego le dijo: aquello es como un sueño. Tanto que ahora pienso que si la Alhambra la hubieran construido allí no sería lo que ahora es aquí Granada, ni Sierra Nevada sería lo que ahora es allí. Pero si aquellas montañas no existieran y fueran lo que he visto, estos palacios tampoco tendrían tanto esplendor y misterio. La princesa se quedó un minuto pensativa. Luego le preguntó: ¿y las flores? Cuando llegue la primavera iremos a cogerlas. Pero de momento te digo que si hacen honor a lo que he visto, te aseguro que serán las flores más hermosas del mundo. No sé cómo nadie nunca me dijo que Sierra Nevada sin la Alhambra no sería nada, pero la Alhambra sin Sierra Nevada sería menos.